20 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires 22 grados y estas son las noticias en Diario del Futuro. Cavandier fue a La Rosada. El candidato a diputado pasó ayer por la tarde por la Casa de Gobierno, donde mantuvo reuniones con funcionarios cercanos a la presidenta luego del polémico episodio que se reveló este fin de semana. Según algunas versiones, Cavandier recibió una fuerte reprimenda por su comportamiento durante un operativo de tránsito en Lomas de Zamora. Otras fuentes afirman incluso que recibió un castigo más fuerte y pasó a ser el segundo candidato del Frente para la Victoria al que se le extirparon los testículos. La nueva Miss Venezuela es chavista. Migbelis Castellanos, ganadora del concurso, confesó en una entrevista posterior al certamen su simpatía por el régimen que gobierna ese país. En otro fragmento de la entrevista, la modelo confesó que admira al presidente Nicolás Maduro y que uno de sus sueños es conocer a su pajarico chiquitico. El hombre torso conmueve al mundo. Nick Vujicic, el hombre que nació sin piernas ni brazos, es furor en todo el mundo por su mensaje de esperanza que ahora trae a la Argentina. Consultado por la prensa acerca de cómo hace para interactuar con objetos cercanos, el hombre torso explicó que es debido posible a una característica especial que tiene, ya que su apodo en realidad tiene un error de tipeo y se llama el hombre trozo. El Dalai Lama a favor del aborto en algunos casos. Durante una conferencia, el líder espiritual se mostró favorable a utilizar esa práctica en algunas situaciones particulares. Consultado sobre cuáles son esas situaciones, el Dalai Lama se refirió a casos de violación, embarazos no deseados y particularmente si el hijo es suyo. 22 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires 22 grados y estas fueron las noticias en Diario del Futuro.